Las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna, te la bajaré. Pídeme una estrella, hasta allá me iré. Mas nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuando yo te quise, cuando te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Que me ha dado.